Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están todas y todos? Bien, a ver, con Luispa vamos a tratar de comentarte o repasar un par de episodios de la política conviviendo alrededor del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, y tenemos ganas de que nos cuentes vos en qué momento estamos. Hubo una convocatoria en el Senado Nacional por parte del oficialismo para generar un repudio, de la misma manera que se hizo en diputados. Así es, el repudio ya salió, hay una resolución que sacó el Senado con 37 votos a favor, sí. Y tiene características similares a las de diputados, ¿no? Sí. Es un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Juntos por el Cambio no fue. No fue, no estuvo en la sesión. El interbloque entero esta vez no fue a la sesión. A diferencia de diputados, que se necesitaban esos votos para llevar adelante la sesión y se negoció poder hacerla, se sí. valoró que claro. era importante hacerla, acá la pudo hacer el oficialismo. Claro, recordemos, en diputados el PRO dio quórum, participó del comunicado y se fue. Acá Juntos por el Bien. Cambio, el interbloque entero no participó. Después, en medio de todo esto, el ministro del Interior, Guado de Pedro, dejó entrever, alguien me dijo, como una suerte de tubo ensayo, es decir, probando a ver qué reacciones había, porque no se suelen anticipar estas decisiones, una convocatoria multipartidaria para también generar un intento de recuperar un poco los contornos democráticos del debate político. Ayer, distintas expresiones de Juntos por el Cambio, le dijeron, no, primero, retractate vos, le dijeron a Guado de Pedro, porque había dicho, o había sugerido en una comunicación, que la escena la habían construido espacios políticos, medios de comunicación y todo lo que está pasando con el Poder Judicial. Antes de convocarnos, retractate vos, le dijeron algunos, entre ellos Mario Negri, María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Ritondo. Hoy Ritondo... Sí, y en sí. lo que sí se avanzó es en la convocatoria el sábado, para sí. este sábado, de parte de la Intendencia de Luján, lo formaliza la convocatoria, la hace en principio la Intendencia de Luján, pero está muy asociada sí. a lo que vos contás, esta misa por la paz y la fraternidad de los argentinos, ¿no? Que tiene el objetivo también de ser ecuménica, de convocar a los distintos sectores. Veremos qué es lo que pasa efectivamente. Y hoy lo último, Juan Carlos, de varias cosas, pero lo último... dos cosas muy rápidas te las comento para no sacarte tiempo en el análisis. El bloque del Frente de Todos le pide tanto a Patricia Bullrich como jefa del PRO, como a Cristian Ritondo, titular de la bancada, le piden que llamen al lugar al diputado que sigue pidiendo pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de presunta corrupción. Y también hubo señalamientos muy fuertes acusando a las intervenciones pedagógicas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, diciendo que ahí lo que había una conferencia hace muy poco en diputados, hace un rato, diciendo que eso era bajada de línea política, que eso era una bajada de línea política a los pibes, que se estaba haciendo eso como tantas veces se denunció. Bueno, con estas escenas de las últimas horas, Juan Carlos, todavía impactados por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estás viendo? Bueno, yo sigo creyendo, más allá de todo lo que vos dijiste, que intentaré abordar rápidamente, porque haría falta una hora. Sí, como un genérico lo contamos, ¿no? Estas son las acciones. Por supuesto, sí. Sigo creyendo que el escenario cambió a partir no solo del atentado, sino de antes del atentado, del alegato que hizo aquel martes Cristina y que logró una cadena, de hecho, por la expectativa que ella generó, que ella implica, que ella simboliza. Y mucho más después con el frustrado atentado. O sea que yo creo que no solo que hay una centralidad de Cristina en el Frente de Todos y en la política, sino que se ha generado una situación que tiene que estar impactando en millones y millones de argentinos y argentinas, porque se ha logrado romper el muro de silencio a partir de los hechos concretos, de la materialidad, que fue ese alegato de Cristina, todos los episodios vinculados al atentado, la manifestación. O sea, yo francamente creo que hay un escenario donde ya la opinión pública, el pueblo, la ciudadanía, ha recibido otras opiniones y otras imágenes a las que siempre recibe de la derecha, de la derecha política a través de los medios de comunicación. Sí. Para mí, ese es el movimiento principal, junto con, bueno, el despertar en las calles del pueblo, de la sociedad, que es otro factor determinante. A ver si te sigo hasta acá. Vos decís, pasó lo que pasó y dejamos de naturalizar, quizá veníamos naturalizando demasiado estas escenas de discursos de violencia política. Ahora están muy arriba de la mesa, están en el centro de la escena y aparecieron otros discursos que de alguna manera tratan de darle... Y darle el contexto correcto. ¿Esto es lo que vos decís? Sí, porque yo creo que es tan grande el poder que ellos tienen, sí. creo que es obvio, lo dicen todos, que otras opiniones, otras imágenes distintas a las que ellos tienen monopolizado, a una enorme mayoría de la sociedad no les llegan jamás. En esta oportunidad sí les llegaron imágenes y opiniones, y muy fuertes, por el el carácter del acontecimiento. Y yo no puedo no creer que esas imágenes, esas opiniones y todo eso no influye en, no sé, 10 millones de personas, 5 o 14, que nunca ven y que ahora ven y escuchan. Para mí, ahí hay una situación interesante, y reitero, la otra cuestión es un despertar, una nueva presencia de una parte del pueblo en las calles. Sí. Acerca de todo lo otro que vos relatás, la sesión del Senado, lo que dijo Guado, lo que le dicen al final que se retracte, el fascista, ese diputado, será diputado, pero es un violento, un fascista, etcétera, etcétera. Sánchez el apellido, sí. Sí, bueno, es un personaje irrelevante, solo que pide la pena de muerte para Cristina y entonces tiene cierta relevancia, ¿no? O es fascista, convicto y confeso, o es un oportunista que logra que se hable de él, o las dos cosas juntas, ¿no? Sí. Pero es un personaje irrelevante de cualquier manera. Muy bien. En todo caso, yo creo que todos esos hechos que ustedes relatan muestran que la voluntad de encontrar ciertas líneas de concordancia, de cierta racionalidad política en el marco de una disputa natural entre un oficialismo y una oposición, yo creo que es una voluntad legítima para salir de un estado de crispación peligroso, ¿cierto? Ahora, y mucho más cuando ya se llega al extremo que se llegó con el intento de magnicidio a Cristina, de matarla. Sí. Entonces, ahora, francamente, todo lo otro que ustedes relatan muestra que fundamentalmente por parte de la derecha, de la oposición de derecha, hay muy poca voluntad de hacerlo. Porque lo del Senado es significativo. Ya empezaron, a los 4 días del episodio, ya empezaron con la especulación de si me conviene o no me conviene, sí, ir a una sesión que, aunque me hagan todas las concesiones del mundo a los efectos de que el documento final sea un documento mínimo de acuerdo, tampoco voy. ¿Qué es lo que ocurrió en diputados, no es cierto? Sí, claro, que claro. Hubo un documento básico, pero bueno, se pudo hacer una sesión institucional. El Parlamento es un lugar de representación del pueblo. Así que ahí yo ya veo una, en fin, una falta de voluntad política en ahora, esa... Pero Juan Carlos, perdóname que te interrumpa. Está bien. Si efectivamente con la primera parte que vos decías, ¿no? Si ahora se puso mucho más arriba de la mesa, se llegó, perdón, a una situación realmente... Vos volvés a ver, repasar las imágenes en la mente y te sigue provocando un estado de congoja, de shock muy, pero muy fuerte. Si con todo eso sostienen las posiciones, ¿no estamos peor de lo que habíamos pensado? No, peor no estamos, no, estamos mejor. Ellos están igual. Pero el cuadro es que ahí hay un tema interesante que se suscita en este diálogo. No puede ser que pase lo que pase, ellos son los determinantes un 100% del escenario político, Pablo, por el hecho de que tienen los medios de comunicación, porque la razón no la tienen nunca, por lo menos para nosotros, sí. Pero tienen los medios. Entonces, existe una sensación que si Cristina, en vez de hablarle a 1 millón de personas, le habla a 20, que si después hay millones o cientos de miles de personas en las plazas, en la calle, si después el episodio del intento de magnicidio lo ven otras 30 millones de personas y el mundo entero habla y opina, uh-huh. Eso no cambia nada, porque a los 2 días La Nación y el Clarín en portada ponen que lo que se le da la gana. No puede ser así. Yo tengo que pensar que acontecimientos tan importantes influyen en el pueblo, en la opinión pública, en un sentido u otro. Y yo creo que influyen en un sentido concretamente. Creo que el discurso del odio, el discurso violento, que está en la esencia del discurso de la derecha, ha perdido terreno, ha sido deteriorado, porque ha quedado desnudo ante una parte de la opinión pública. Sí. Lo cual no quiere decir que ellos no sigan en ese discurso, pero francamente creo que han quedado desnudos ante, insisto, una parte de la opinión pública. Ahora, depende mucho, en adelante, de que nuestro gobierno, que ahora tiene, yo diría, un grado de unidad que no tenía hace 1 mes o 2, que ahora tiene una iniciativa política a partir de lo de Cristina y de la movilización popular, despliegue políticas que puedan, que interpelen mucho más a la sociedad. O sea, hay que gobernar de consuno con una situación que creo que es un poco más interesante, aunque no menos peligrosa. Esa es más o menos bien mi enfoque. Yo no sé si logro explicar. Sí, sí, ¿no? te entiendo. Imagínate, de todas maneras, es una situación muy en disputa todavía, y va a ser interesante a ver cómo se dan las cosas de aquí en adelante, pero entiendo perfectamente el punto. Vamos armándola, ¿no? Me da la sensación que estos debates, estas charlas también van construyendo la escena en algún punto, aunque sea un granito de arena. Te cambio radicalmente el tema. Hasta hace muy poquito, Claver Carone merecía todo nuestro repudio por el rol que había cumplido con el Fondo Monetario y el préstamo al gobierno de Macri. Todo lo que tenía que ver con el haber trabado los fondos del BID. Y ahora de repente es el mejor amigo del ministro de Economía. ¿Me das una clave para entender esto? Sí. Siempre dije que Claver Carone era un progresista de izquierda. A ver, Claver Carone es siempre el mismo, ¿no? Sí. Integra un grupo de ultraderecha del gobierno, del establishment norteamericano. No creo que haya cambiado. Lo que sí, objetivamente, hay una conducta distinta, que es la que vos decís. Hace 2 meses se negaba terminantemente a darnos el crédito del BID y ahora abre la mano y lo hace. Entonces, algo pasó. Efectivamente, yo creo que tenía de verdad un conflicto muy fuerte con Vélez y con la Argentina por el poder en el BID, y que, bueno, después se hizo extensivo a otra cuestión. Él tuvo un problema, ustedes recuerdan, de acusación de abuso, sí, y de acoso, qué sé yo, y Argentina no, también lo criticó en el marco de esa disputa, y el tipo estaba enfrentado con nosotros y se ve que tenía el poder suficiente para obturar el crédito que tenía. También, de Claver Carone sabemos todo. Explícame qué le mostró Massa. No, lo que le mostró Massa, qué tendrá el petiso. Lo que le mostró Massa es encaja. Allá está el embajador argentino, entre paréntesis, ¿no? Mark, ¿cómo es? Stanley. Sí. Bueno, yo creo, insisto, yo creo que para poder comprender todas estas idas y vueltas de la diplomacia y la política internacional, hay que pensar en nuestro litio, en nuestros alimentos, en nuestra vaca muerta, en nuestras minerías y además en la situación política electoral del continente. O sea, le acabamos de entregar todo. Ellos están interesados, como dijo Stanley, en ser socios nuestros. Sí. Lo dijo diplomáticamente, ¿no? Sí. Porque de eso de socios, los norteamericanos en los últimos 200 años desde Monroe, América para los americanos, porque ser socio está bien, pero las sociedades con ellos ya sabemos cómo son. Entonces, lo de fondo, creo, lo que cambia es que encuentran en esta nueva fase del gobierno con la, el advenimiento en economía de este ministro, que es proclive a negociar y acordar con ellos, además la Argentina tiene grandes necesidades, que ya sabemos cuáles son, unido a que este ministro es la expresión de un acuerdo de gobernabilidad más importante del Frente de Todos, bien. Y creo que a ellos les interesa, evidentemente, que la Argentina no se vaya al tacho y que se encauce en una política en que tenga cierta proclividad a negociar con ellos. Porque yo no creo que Argentina, hoy mismo están en los diarios, una foto de Massa con todo el establishment norteamericano y de Argentina pidiéndose integrarse a los BRICS, sí. Y solicitándole a China que nos acepten para integrarse a los BRICS. Bien. Toda esa situación así contradictoria no creo que se altere, pero ellos están, creo, interesados en que, bueno, en Argentina, con el liderazgo económico de Massa, se encauce la cosa. Es para seguirla y veremos la letra chica en los próximos tiempos. Está clara la urgencia de la Argentina, por otra parte, por esos fondos. Un gran abrazo, Juan Carlos, gracias. Chao.